sino también lo que sigue ocurriendo y, bueno, a 40 años del trabajo de la CONADEP, vamos a recibir en la siesta que no fue a la invitada principal de la tarde de hoy, podría decirte, sin menospreciar lo demás de la agenda. Estamos en contacto con María Eugenia Lanfranco, que es una de las personas que formaron el cuerpo de asistentes de la Comisión Nacional de las Personas Desaparecidas en Argentina. También colaboraron con los fiscales del juicio a las juntas militares que supo atravesar los años 84 y 85. Bienvenida María Eugenia, Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto saludarte a vos y a toda la hermosa audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. María Eugenia, bien, y gracias por tus palabras. Por supuesto que tenemos un poco el entusiasmo propio de revisar una etapa histórica y vaya, sí, memorable, por cierto, pero también la preocupación de estarlo haciendo en tiempos aciagos, en donde los derechos ciudadanos otra vez están, parece, en riesgo, y asistimos a un atropello permanente de parte del Estado con el gobierno de Javier Milei y compañía. Te invito, María Eugenia, si te parece, a que nos cuentes cómo fueron esos primeros pasos de la CONADEP, cómo es que terminaste acercándote a ese núcleo que, bueno, que se las ingenió para, a pesar de lo que se respiraba en esa época, trabajar, parece, con la cabeza y el corazón aislado de lo que pasaba todavía en las calles, María Eugenia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís en cuanto a que se puso mucha garra. Como bien vos decís, hubo una decisión, una voluntad política en su momento por parte del Ejecutivo, conformar la CONADEP, un grupo de personas con prestigio, personas notables, reconocidas, que formaron aquella mesa importante, aquella mesa de notables, y un grupo de unos 100 integrantes, llegamos a ser 100 trabajadores, que nosotros muchas veces nos autodenominábamos los no notables, y lo decimos con absoluto orgullo, esa denominación, porque fuimos 100 personas que de alguna manera, la mayoría provenían de organismos de derechos humanos, personas que habían estado detenidas, desaparecidas, expresos políticos, personas que se sumaban a la comisión después de un largo exilio, veníamos con muchas ganas de colaborar y de trabajar. Es real que yo siempre recuerdo lo siguiente, la CONADEP es pre-internet, teníamos pocas máquinas de escribir, compartíamos hasta los escritorios, formación específica, capacitación tampoco tuvimos, pero probablemente lo que hayamos tenido fue una, o hemos logrado una improvisación creativa, ¿no? Comprometida y colectiva. Eso hizo que, a pesar de que no sabíamos exactamente qué tarea debíamos hacer, se lograron los objetivos y se superó incluso aquello que se había propuesto inicialmente la comisión. En mi caso, yo me acerqué para trabajar ad honorem. Yo no conocía absolutamente a nadie de la comisión, pero sí, con mis 20 años, sentí el deseo, la necesidad de ir a colaborar, aunque sea sirviendo café. Esas fueron mis palabras el día que me presenté. Impresionante, María Eugenia, impresionante, digo, porque bueno, nada, 20 años tenías. Los 21 los cumplí allí, en la comisión. Y bueno, las primeras tareas que hice fue en la parte de archivo. Cada vez que llegaba una denuncia, lo que se hacía, se armaba una carpeta, se armaba una ficha, había un fichero, bueno. Y después pasé a trabajar al área de denuncias. Nunca usé una máquina de escribir, por ejemplo. Todas los testimonios que tomé, los tomé a mano. Probablemente por mi corta edad no he tomado nunca testimonios a personas que habían sido liberados de algún centro clandestino. Los testimonios que yo tomaba eran de familiares de personas que estaban desaparecidas. Con todo ese material, y como decía recién, en forma muy artesanal y minuciosa, se iban conformando pequeños grupos, pequeños equipos, de acuerdo a las necesidades. Recuerdo uno, a modo de ejemplo, que fue el que trabajó en la detección de los centros clandestinos. Cuando comienza la CONADEP, había identificado unos 50 centros clandestinos. Cuando finaliza, ascendía a 350. Es decir, que en 9 meses habíamos pasado de 50 a 350. Y eso, ese trabajo se debió a esa tarea. Por supuesto, a toda la información que volcaban aquellas personas que habían estado desaparecidas y detenidas en centros clandestinos y que habían sido liberados, que tenían el coraje, porque hoy hablar está, si bien el contexto es muy oscuro, muy difícil, como bien vos decís, nosotros teníamos la dictadura hacía horas. Entonces, ir a brindar el testimonio, sacar a la luz toda esa información de una persona que había estado detenida, realmente era un acto de muchísima valentía, de muchísimo coraje. Gracias a eso se pudo ir construyendo información que posteriormente sirvió no solo para el juicio a las juntas, sino para muchísimos juicios que han ocurrido a lo largo de estos 40 años, claro, y que todavía sirve de evidencia de lo ocurrido durante esos años tan oscuros de nuestra dictadura. Fue un trabajo, no sé si impecable, María Eugenia, pero que sin lugar a dudas, y atándolo a esto último que mencionás, es fundamental para este proceso que conocemos y que intentamos integrar siempre, del que queremos ser parte, que se llama memoria, verdad y justicia. Y sin lugar a dudas, estaba todo fresco, incluso no solo en los recuerdos, sino también en las marcas, en los cuerpos, en los dolores que atravesaban a las personas con las que te tocó trabajar. Digo, cuando tomabas testimonios, esta salvedad que haces de que no, que quizás te protegieron ahí en la CONADEP en esos primeros pasos, para evitar que se rompiera algo en vos, pero sin lugar a dudas había una emoción, María Eugenia, de la Gran Siete, por decirlo de algún modo, perdón. Claro, por supuesto, y la verdad que eso se ve hoy, en este momento yo estoy en el espacio de la memoria, en la ex ESMA, próxima a entrar a brindar una charla con otros compañeros que formamos parte del equipo de trabajadores, estos 100 compañeros no notables que digo, y van a estar presentes también varios, lamentablemente han fallecido varios a varios compañeros, pero también pudimos convocar a familiares de estos compañeros que han fallecido y que trabajaron en la CONADEP. Y de lo que vamos a conversar es ¿cómo lo hicimos? Probablemente nosotros fuimos los que menos micrófono tuvimos a lo largo de estos 40 años. Se sabe más de la vida, de lo que fue y de las opiniones que han tenido las personas notables, ¿no es cierto? Pero en esta oportunidad el Archivo Nacional de la Memoria, los compañeros del CONTI, nos han propuesto esta temática. Hablemos sobre cómo se logró, cómo se trabajó durante esos 9 meses de manera tan artesanal. El Nunca Más, el informe, realmente es una creación colectiva, tuvo aportes de cada uno de nosotros de una u otra manera. Y creo que nos hemos hermanado a lo largo de estos 40 años por haber compartido seguramente una esperanza, pero no una esperanza en el sentido bobo de la palabra, pensando que todo iba a estar bien. Al contrario, una esperanza que contenía la incertidumbre que se vivía en el momento, claro, y que esa incertidumbre nos llevaba a accionar. Y me quedo con eso, ¿no? Con la esperanza, que estamos viviendo un momento tan difícil, pero confiemos en que vamos a seguir para adelante y que el nunca más es nunca más. Le vamos a encontrar la vuelta definitivamente, María Eugenia, porque esto, sin lugar a dudas, y también si hay una lección a través de todos estos años, es que a la democracia la tenemos que habitar y la tenemos que militar. Lo que nos da tranquilidad también, y no nos da vergüenza hablar de esperanza en esto, es que el trabajo que realizaron permitió construir la democracia floreciente en ese momento a partir de una idea de Estado de Derecho sobre el que nos paramos como sociedad y en el que tratamos de reconocernos, pase lo que pase. Yo estoy muy emocionado, María Eugenia, de estar conversando con vos minutos antes de que vayas a trabajar, a conversar en este panel de memoria de los trabajos de la CONADEP, que es solo una parte de lo que propone esta jornada. Uh-huh. Mañana va a estar los consensos del Nunca Más, porque también hay que recordar que había distintos pliegues en ese momento, en la sociedad, en la historia, y también en las personas que se convocaban a construir ese momento, por decirlo de alguna manera, que querían abroquelarse. Y no sé si tenés la misma sensación, María Eugenia, de que lo que hacía falta era agarrar a distintos pedazos de la red social de la Argentina, que estaba toda rota, y el proceso del Nunca Más, el laburo de la CONADEP, hizo esa primer volver a tejer esas partes que, bueno, eran irreparables, pero que había que volver a juntar. Había que volver a tejer, había que generar red, y ahora más que nunca creo que también es un momento que se vuelve necesario. Así que bueno, confiemos. Ahí está, en este momento hay mucha gente, hay muchos jóvenes que están haciendo un recorrido en este preciso momento, un recorrido por lo que fue este centro clandestino de detención tan oscuro que fue la ESMA, y ver a estos muchachos, estas chicas, chicos, preguntar y querer saber más y demás, genera nuevamente esperanza. Y estas actividades van a seguir. Va a haber una muestra, hay en todo el espacio de la memoria, sé que ustedes están un poco lejos, pero si visitan la ciudad de Buenos Aires, no duden en venir y hacer una recorrida por el predio. Se van a llevar, más allá del dolor que causa también, se van a llevar una hermosa sensación de que no todo está perdido. Sigamos luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Abonaremos este camino, María Eugenia, con el reconocimiento también que hace a lo fundamental de ese proceso del que fuiste parte. Te estamos muy, pero muy agradecidos por este ratito en el que nos permitís asomarnos a lo que tuviste entre manos, en el corazón, en ese momento de tanta juventud también, y dejarnos hacerte llegar nuestro reconocimiento, nuestro cariño y respeto por haber sido protagonista, como vos lo mencionaste, entre los no notables, pero también para apuntalar ese momento que, bueno, que fue un parangón sin lugar a dudas, un gran relanzamiento para nuestro pueblo, nación, que más allá de lo que pase con el tiempo, no debe perder de vista esto. Está buenísimo lo que nos mencionás y recomendás, y también saber que están pasando personas sumamente jóvenes por ahí, aprendiendo, pero también construyendo una relación, María Eugenia, entre lo pasado y nuestras propias vidas, las demandas de los pibes y las pibas. Habrá que analizarnos, esperamos tener más tiempo más adelante para charlar contigo de eso y también de las distintas miradas de aquel momento que confluían en CONADEP. Hay particularidades muy interesantes que tienen que ver también con la calidad democrática. Tenés el micrófono a disposición, María Eugenia, para que te despidas con una reflexión, con una palabra, con lo que te parezca. Desde ya, muchísimas gracias por este ratito. El agradecida soy yo por generar estos espacios, y creo que en todo nuestro país hoy se conmemoran estos 40 años y tenemos que seguir en esta lucha y seguir apelando a la memoria, a la verdad y a la justicia. Muy realmente bien. Muchísimas gracias, y siempre a disposición de la radio y de los oyentes para lo que necesiten. Muchísimas gracias, María. Mando un abrazo enorme y gracias nuevamente. Un abrazo. Qué lindo, un abrazo a la distancia con una persona que, bueno, que viene de aquel momento. ¿Cómo no vamos a ir cuando pisemos Capital Federal a ese lugar que es el lugar del Nunca Más? A 40 años del informe de la CONADEP estuvimos charlando brevemente con María Eugenia Lanfranco. Quedan muchas conversaciones pendientes todavía.